Mírame bien, ya tú pensabas que me perdí. Mira quién viene de frente, más cabrón que cuando me fui. Salí del barrio con fiebre, regreso con llama en motor. Ahora mi nombre retumba cuando lo grita el negro. Te veo allí en la tarima, fingiendo que todo es igual, pero en tu paso recuerdo que no te deja bailar. El tiempo habló cuando callé, la calle sabe quién soy. Si te preguntan por el que manda, dile que ya regresó. Yo volví pa' subirle el fuego al sol, pa' borrar lo que perdí y escribir lo mejor. Yo volví, mírame, sigo de pie. Si lloraste cuando me fui, hoy subas porque regresé. Tú te creíste la dueña del cuento y de la función. Yo puse pausa al orgullo y play a mi corazón. No vengo a pedir permiso, vengo a ocupar mi lugar. Que se acomode la mesa, que el rey volvió a limpiar. Se te nota en la mirada que mi nombre te dolió, pero el golpe que te hiere es el que gana soy yo. Vine con rumba en la sangre, con coro de callejón. Si este ritmo te castiga, aguantan la presión. Suenan gruesos, suenan bronces, que se caiga la afición. Cuando el barrio huela grueso, se respeta la canción. Yo volví pa' quedarme, yo volví con mi nombre, yo volví con mi gente, yo respondo, no me escondo. Yo volví, volví encendido, más pulido que el ron añejo. Si mi sombra te persigue, es porque tu cuento es viejo. Yo me fui casi en silencio, tú brindando en la fusión. Hoy regresé con mi orquesta y tú cambiaste de canción. Mírame al frente, aquí estoy. Si antes bailaba conmigo.